Agustín Giolo, él es politólogo, diplomado en economía política, integrante de el CEPA, a quien le agradecemos la predisposición para estar hablando con nosotros. Agustín, buen día. Guido Peralta te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Guido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, acá estamos con Nayara, Sergio, Matías, Aníbal, en una nueva edición de Tiempo de Estar. Hoy veníamos hablando y estuvimos hablando de las elecciones formoseñas con periodistas de dicha provincia. También venimos del bloque reciente de YPF en el contexto histórico, y en esa lógica la intención de poder reflexionar con vos tal vez lo acontecido esta semana vinculado al fallo de la jueza Presca, pero también en paralelo esto lo que se generó en algunas provincias de nuestro país, que no hubo gas por horas, en algunos casos por un día determinado, y cómo está, cómo se van viendo estas acciones en términos económicos, cómo nos impacta, cómo nos atraviesa, sabiendo que está vinculado también a decisiones políticas. Y bueno, claro, por supuesto, exactamente tiene que ver con decisiones políticas. Una de ellas, muy importante, tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de la parálisis de la obra pública. Eso impacta fuertemente en el problema del gas, por ejemplo. Uh-huh. Digo, cuando el gobierno pretende lograr este tan mentado superávit fiscal, una de las principales formas de lograrlo que tiene es a través de la parálisis de la obra pública, y esto tiene implicancias muy significativas en términos de actividad económica, pero después en casos puntuales y más concretos como el que me mencionás vos del gas. Digo, ahí tiene una cuestión que termina impactando en las capacidades o las posibilidades de los usuarios, tanto residenciales como empresarios, industriales, por ejemplo, para cubrir su necesidad energética. Claro, porque no solo impacta en lo que hace al día a día, lo corriente a nuestras vidas como consumidores finales, sino también los procesos productivos. Claro, exactamente. Vos pensás que en lo que es la economía de un país, puntualmente acá en Argentina, la energía constituye un insumo fundamental, más importante en muchos casos, y no poder contar con eso, bueno, significa en algunos casos la reducción de la actividad, en algunos casos inclusive puede llegar a significar la parálisis. Por el tiempo que se demore la restitución del servicio de gas. Entonces, la verdad que es algo preocupante. Y además te sumaría que esperemos que esto se solucione pronto y no se profundice, pero en algunos casos la generación eléctrica viene a través de... tiene al gas como materia prima. Entonces, es para tenerlo en cuenta también. Tenemos en la actualidad un presidente que está hablando y se jacta, no sé desde qué punto, por eso también queremos los datos técnicos que nos puedan brindar ustedes, de que los procesos inflacionarios están siendo a la baja, que la economía se va estabilizando, lejos por ahí de los títulos planteados en los procesos de campaña cuando decía que la gente iba a estar cobrando en dólares, que iba a hacer desaparecer el Banco Central, pero hoy, aggiornado a otro discurso, también plantea que la economía está por una buena senda. ¿Qué opinión y qué tenés vos para decirnos al respecto? Sí, bueno, a ver, primera cosa, es el principal logro que tiene el gobierno de Milei para mostrar, ¿no? La reducción en el ritmo inflacionario. Y es llamativo esto que me decís vos, es muy interesante, porque vos fijate que lo que argumentaban o decían en campaña era que se iba a ir hacia un esquema de dolarización, eliminación del Banco Central, cuantas excentricidades que decían, y en realidad han terminado recurriendo a herramientas mucho más tradicionales y que ya hemos visto los argentinos en otras ocasiones. Vos fíjate que en el primer tramo del gobierno, los primeros meses del gobierno de Milei, la forma de reducirla, primero produjeron un salto inflacionario autoinfligido, digamos, que fue con la devaluación de apenas asumen. Pero después la forma de ir reduciendo eso fue con un ancla de tipo monetaria y sobre todo fiscal, ajustando el gasto fuertemente para de esa manera no tener que emitir moneda. Pero en los últimos meses el ancla viene siendo cambiaria, porque tienen pisado el dólar, y salarial. Son los dos anclas, los dos factores que explican la baja de la inflación en los últimos meses. Vos fijate que esto que te digo es tener pisado el dólar, le genera fuertísimas dificultades al Banco Central para poder mantenerlo en esos niveles, porque le va demandando cada vez más recursos, divisa, que en muchos casos no los tiene. Cuando llegó en abril los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional, fue un alivio para el gobierno, muy acompañado por ese organismo, pero eso también tiene que ir a reservas. Hay metas de reserva que no se cumplen porque justamente están apuntando todos sus cañones a mantener la inflación a la baja, y eso les produce problemas por otro lado, digo. Y por otro lado, te decía, el otro ancla es salarial. Vos fijate que también ahí está pasando algo que es muy muy llamativo, que es el gobierno pone una pauta salarial para las paritarias con un máximo del 1% de aumento mensual, cuando la inflación, por supuesto, es superior a eso. Y en algunos casos, los sindicatos acuerdan con las cámaras empresarias acuerdos superiores. Hay acuerdo entre las dos partes. Y el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, no decide no homologar eso, porque justamente es la herramienta que están teniendo para tener pisada la inflación o intentar disminuirla. Entonces, digo, el principal éxito que tiene el gobierno para mostrar tiene, por otro lado, fuertísimas dificultades y está generando problemas de otro tipo en otro frente. Agustín, un gusto. Matías te saluda. Hola, Matías. Seguimos en esta historia pendular, gobiernos más de tinte populista, si quiere, centro-izquierda, sí, derecha, menos derecha, pero parece que el problema de nuestro país sigue siendo el tema de la entrada de dólares y cómo producir más para generar una mayor entrada de dólares y una menor salida de dólares. En este caso, Vaca Muerta, ¿se transforma quizás en una cenicienta para los próximos años respecto a la exportación de gas? Bueno, sí, efectivamente es una promesa, y viene siendo una realidad también. No es solo una promesa, es también una realidad que Vaca Muerta es un aporte muy sustancial a la producción energética, no solo para el mercado local, sino fundamentalmente para la exportación y a través de esa vía el aporte de divisa. Ahora, ¿eso solo lo soluciona el problema en el frente externo, en la cuestión de la restricción externa? No, de ninguna manera, sobre todo si tenemos en cuenta qué es lo que pasa por el lado de la salida de dólares, esto que mencionas vos. Por ahí tenemos que pensar que cuáles son esas vías de salida y cuáles son las vías de entrada que tenemos. Por ahí, en lo que hace a Vaca Muerta, que es lo que me preguntabas vos, y también te agregaría el caso del litio en el norte argentino, son recursos naturales que los argentinos tenemos y que está muy bien que los aprovechemos, que hagamos una explotación inteligente de eso. Lo que no sería tan inteligente es que nos quedemos solamente en la extracción y que se exporte eso en bruto, sino que a lo que tenemos que apuntar, creo, es a la agregación de valor, como una primera medida, digo, avanzar en el encadenamiento productivo, en el caso, por ejemplo, del gas y del petróleo, en el caso del litio también. Vos fijate que algo que constituía una interesante oportunidad para la Argentina era la construcción de esta planta de gas natural licuado, que se iba a hacer en Bahía Blanca en un primer momento. Después el gobierno de Milei intentó trasladarlo a la provincia de Río Negro, y eso terminó con que la empresa malaya que iba a hacer la inversión, que era una inversión muy, muy importante, terminó decidiendo no hacer esa inversión y se retiró directamente. Bueno, eso es una tragedia en términos de esto que estamos hablando, de las posibilidades, o más bien las oportunidades de agregar valor y poder exportar productos que valen mucho más que si lo exportas en bruto. De manera que, bueno, ese creo que es un primer camino en el cual avanzar, la agregación de valor. Después creo que hay otros caminos que tienen que ver con revisar las vías de salida, que decía recién, de la divisa, y que tiene que ver en general con el mundo financiero, por un lado, vinculado, por ejemplo, al endeudamiento, y por otro lado, con la remisión de utilidades de empresas multinacionales o transnacionales asentada en la Argentina, que al remitir esas utilidades constituyen gran parte de la famosa fuga de capitales. Sí, incluso el sector financiero, el que más se vio favorecido a partir de la llegada de Milei al poder, así que también en ese sentido ahí hay una correlación, si se quiere, teórico-práctica, de quiénes son los grandes beneficiarios en este esquema de modelo de país, me parece. Así que también hay que poner el acento en eso, de la especulación, cómo nos endeudamos, que también en definitiva eso será pobreza para el día de mañana, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo creo que ahí hay algo que es muy importante poder reflexionarlo, tenerlo presente y ponerlo en discusión constantemente, que tiene que ver con el modelo de país. Porque, digo, para visiones como las de el gobierno de Milei, eso no está de ninguna manera en el discurso, no está en el radar, no está en ningún lado, digamos. Lo que por ahí se mira desde ese tipo de visiones tiene que ver con actores individuales que eligen racionalmente, bueno, etcétera, ¿no? Pero cuando desaparece del esquema o de la forma de mirar la realidad la cuestión del modelo de país, entonces lo que empieza a pasar es que las medidas que se toman terminan beneficiando, quiero decir, a capitales transnacionales. Vos ahí me mencionabas el tema del sector financiero transnacional. Creo que viene siendo uno de los grandes beneficiarios de lo que viene sucediendo con este gobierno, y me parece que por ahí los argentinos perdemos de vista qué es lo que realmente en sentido más profundo está en juego, y terminamos naturalizando un montón de situaciones que nos llevan a conformarnos con, no sé, por ejemplo, la baja de un par de puntos de inflación, cuando lo que se está destruyendo en realidad es las capacidades productivas de la Argentina, cadenas productivas, destrucción de empresas, de puestos de empleo, destrucción de capacidades estatales también. Entonces creo que es importante esto que decís vos, no perder esa mirada por ahí un poco más profunda y estructural. Sí, entiendo que eso tiene que ser mirado, como digo, en un mediano y largo plazo. En la coyuntura, lamentablemente, uno se queda en la inmediatez y a veces esto que decís vos, pan para hoy, hambre para mañana, sería más o menos una especie de frase para explicar quizá esta baja de inflación, pero atrás de eso, bueno, seguramente las consecuencias ya se están viendo, pero bueno, seguramente se evidenciarán con mayor nitidez, con mayor agudeza en los próximos meses y próximos años. Sí, mira, te diría, en algunos casos es pan para hoy, hambre para mañana, en otros casos es hambre para hoy y hambre para mañana, porque también lo que está pasando hoy es que tenés una cierta situación de leve recuperación. Por ejemplo, el último mes, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, es un anticipo del PBI. Entonces nos va diciendo mes a mes cómo se va comportando la actividad económica. Lo que da ese índice para el último mes es un leve repunte del 1,9% respecto de, eso es abril con respecto a marzo. Pero vos fíjate, eso es sumamente heterogéneo en todo sentido. Por ejemplo, los sectores, si mirás la actividad argentina, económica argentina, por sectores, tenés crecimiento en el sector financiero, crecimiento en el agro, que es buenísimo, en buena hora que así sea, pero son generadores de tan solo el 9% de los puestos de trabajo en privado registrado. Mientras que las actividades más perjudicadas y que caen en porcentajes muy elevados, de hasta el 40%, son la construcción, la industria y el comercio, que generan casi el 45% de los puestos de empleo privado registrados. Entonces, ahí tenés sectores beneficiados y sectores perjudicados, ganadores y perdedores de cómo se va reconfigurando la economía argentina. Lo mismo pasa en términos de las empresas por su tamaño. Las empresas que se han destruido desde la asunción del gobierno de Milei, más de 13.000 empresas. El 98% de ellas son empresas menores que emplean menos de 50 trabajadores. Entonces, también eso te da la pauta de quiénes salen ganando y quiénes salen perdiendo por ahí con las distintas decisiones y la orientación general del gobierno nacional. Buen día, Agustín, te habla Nayara. Bueno, a Buen raíz de día, esta Nadia. semana que estuvo la cumbre del Mercosur, el presidente habló de una apertura comercial y dijo que, bueno, que cada año sin libertad comercial es año que una empresa no puede crecer sin contratar gente. Pero bueno, ¿qué significaría a nivel económico esta apertura comercial? Bueno, mira, es algo que en la Argentina ya se ha empezado a hacer notar. Digo, tenés una apertura comercial marcada por dos o tres factores. Uno de ellos tiene que ver con el tipo de cambio, como se suele decir, tipo de cambio atrasado, que es esto que estamos viendo de el dólar barato, ¿sí? De esa manera, bueno, un ejemplo, mira, en el Mundial de Clubes, la cantidad de argentinos en las canchas de Estados Unidos, y no solamente en las canchas, sino consumiendo en distintos lugares. Eso es una forma de fuga de divisa. Pero acompañado a la cuestión del tipo de cambio, también viene habiendo una progresiva desregulación, liberalización del comercio exterior, y sobre todo una baja de aranceles. Eso, por ejemplo, en los últimos 2 meses, en mayo fue algo muy significativo, una eliminación, una baja, perdón, no eliminación, una baja de aranceles a bienes de capital producidos en el exterior y que se importan, y a celulares y videoconsolas. Esto produce que se importen en mucha mayor medida ese tipo de productos que también se producen en muchos casos en la Argentina o se podrían producir. Y de esta manera es una competencia con la que muchas veces las empresas argentinas no pueden hacer frente y termina, por ejemplo, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, con la destrucción de casi 7.000 puestos de trabajo. Entonces, por ahí el argumento de Milei para sostener esto es la libertad económica para que una empresa pueda trabajar, pero en realidad termina muchas veces en la imposibilidad de seguir existiendo esa empresa. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguirla seguramente en otra oportunidad. Nos corre el cierre del programa y insistimos, nuevamente gracias por el tiempo y por compartir este momento en Tiempo de Estar. No, muchas gracias a ustedes y acá estamos a disposición cuando quieran. Saludos, que tengan buen día. Un abrazo.